No solo Consecomercio, nosotros nos reunimos en Consecomercio porque los más afectados somos nosotros los comerciantes, pero ya nos reunimos en Fedecámara con los demás actores y todos estamos trabajando en función de la impugnación de la ley. Recuerda que esa ley de costos y precios justos fue impugnada la primera vez por Consecomercio, luego cuando es modificada la ley de precios justos es impugnada por Fedecámara, en el primer caso fue admitida, en el segundo caso no pasó absolutamente nada, pero esta vez volveremos a hacer el trabajo, y el trabajo de nosotros es estar pendientes del beneficio y la defensa de los comerciantes y de los consumidores, porque cuando defiendes a un comerciante, defiendes que ese producto le pueda llegar a todos los venezolanos en sus manos, y además estás defendiendo el empleo. Recuerden que nosotros representamos el 70% del empleo en el país.